Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Ya hemos cruzado el ecuador de esta temporada y llegamos al programa 32, coincidiendo con la víspera de una fecha muy especial para todos, el Día de la Madre. Somos millones de personas las que el día 7 de mayo visitaremos a nuestra madre y le llevaremos un regalo a modo de agradecimiento por habernos dado la vida. Por la lucha constante para que podamos seguir nuestro camino. Por tantos abrazos cuando sentíamos miedo y tantísimas cosas más que podríamos mencionar. Como cada año, el día 7 de mayo se convierte en un día muy especial. Y no es para menos. Mamá. Qué bonito suena, ¿verdad? Yo creo que es una de las palabras más hermosas del mundo. Si yo fuera el encargado de definirla en la Real Academia de la Lengua Española, la definiría como una palabra que solo se puede escribir en mayúscula, como el sinónimo de diosa. Y en el apartado de palabras relacionadas pondría poder, fuerza, amor, lucha, ternura, trabajo y un sinfín de definiciones más. Mamá, qué palabra más bonita, ¿verdad? Hoy haremos un regalo desde nuestra esfera a todas las mamás del universo, porque ellas tienen mucho que ver con el misterio y la magia de la que tanto hablamos en este programa. Así que hoy va por vosotras. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. Como he dicho al comienzo, esta noche vamos a dedicar el programa a todas las madres del mundo, las que están y las que se han ido. No de nuestros corazones, eso es obvio. Posiblemente se hayan ido a un lugar mejor para poder vigilarnos y poder darnos fuerza y energía. A pesar de que esta noche como tema central trataremos el poder del deseo, que es lo mismo que hacernos la pregunta de ¿se cumple lo que deseamos? ¿Debemos tener cuidado con lo que deseamos? Una pregunta que muchos de vosotros os habréis hecho. Pero antes de comenzar con ese tema, nuestro compañero Ángel Cascallana nos va a hablar de una de esas mujeres que este domingo están de celebración. Aprovechando este especial del Día de la Madre que estamos haciendo, no quería pasar sin poner mi granito de arena y contribuir. Y de esta manera también hacer un pequeño homenaje a todas las madres del mundo. Para conocer esta historia, tenemos que viajar con nuestra esfera al 11 de mayo de 2011. Este día, la localidad de Lorca sufre un seísmo de 5,1 grados. Antonia Sánchez Gallego fue una de las víctimas de este terremoto. Antonia estaba paseando por la calle con sus hijos cuando de repente ve que el edificio por debajo del que ella está caminando se le viene encima. Ella, en un acto reflejo, se tira encima de sus hijos y les cubre con su cuerpo. A su alrededor empiezan a caer cascotes y queda totalmente sepultada. Varias personas que habían salido a la calle, alertadas por el terremoto, acuden inmediatamente a ayudar a esta mujer. Se forma una improvisada cadena humana y comienzan a retirar los cascotes para intentar salvarla. Pero lamentablemente era demasiado tarde, Antonia había fallecido en el acto. El equipo de rescate, consciente de esta situación y viendo que ya no pueden hacer nada más por la vida de Antonia, deciden auxiliar a otros heridos, cuando de repente, ¿cuál será su sorpresa? Cuando escuchan que debajo de la mujer se escuchan unos gritos. Así pueden ver que debajo aún están los hijos de Antonia con vida. Uno de los niños estaba consciente, llorando. El otro tenía pequeños rasguños, pero prácticamente estaba ileso. De esta manera, Antonia amortiguó con su cuerpo la caída de los cascotes y salvó a los pequeños. Esta es una bonita y triste historia, una de las miles que seguramente ocurren cada día en el mundo, y he querido compartirla esta noche con todos vosotros. Tu cita semanal con lo inexplicable. Sucesos paranormales. Grandes enigmas de la humanidad. La cuarta esfera. Madrugadas del viernes al sábado con Eduardo Pereira. Siete minutos por encima del horario de partida del vuelo de esta noche y vamos a entrar ya en un tema que yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez, que estando a solas hemos pedido un deseo. A lo largo de mi vida yo lo he hecho, le he pedido a las estrellas, cientos de ellos, y sería injusto decir que ninguno se ha cumplido. Uno de ellos es lo que estoy haciendo esta noche sentado en el estudio y compartiendo una noche especial que tal vez muchos no consideren dentro de la temática de la cuarta esfera, pero la verdad es que las mamás merecen un especial porque tienen mucho que ver con los deseos de todos nosotros y con el cumplimiento de la gran mayoría de ellos. Aunque el tema que a continuación trataremos será desde otro punto de vista, no el maternal, pero sí lo haremos descubriendo tal vez quién esté detrás de cada uno de esos deseos cumplidos. Para ello se encuentra con nosotros Ana Corcuera. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de que nos acompañes una noche más y deseando obtener respuestas. ¿Debemos tener cuidado con lo que deseamos? A ver, vamos despacio. Voy a hablar desde mi experiencia y esto no sienta cátedra, para empezar, lo que puedo decir es que tenemos que asumir que nos pueden conceder lo que pedimos. No es tanto tener cuidado con lo que pedimos o lo que deseamos, sino asumir que nos lo pueden dar. Y normalmente no somos capaces de prever las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Imagínate, por ejemplo, una persona muy bajita que toda la vida ha vivido en su casa con todo acondicionado y desea crecer, desea ser como los demás, de alto. Sí. El día que se lo conceden, de repente tiene la mesa bajita, le duele los riñones porque se tiene que inclinar demasiado, se pega con los marcos de las puertas, la ropa se le ha quedado pequeña, ha pedido crecer, se lo han dado, pero se le ha olvidado decir, bueno, y que todo crezca conmigo, ¿no? La casa, la ropa, que no crece. Ajá. Entonces, ¿debemos tener cuidado con lo que deseamos? Pues en esa medida, o saber que lo que te dan viene cargadito. Porque sí es cierto que muchas personas dicen que se nos concede no lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Mira, lo que necesitamos yo creo que nos lo dan siempre. Nos lo están dando continuamente. Otra cosa es que nos apetezca o no. Vamos a ver. nos dan continuamente enfermedades, carencias, penurias, porque gracias a ellas podemos aprender, podemos crecer, podemos avanzar, siempre que estemos preparados, claro. Y eso no lo pide nadie, pero nos lo están dando. Sin embargo, nosotros pedimos cosas que nos facilitan la vida, pero en la opulencia la gente se relaja y así no se aprende. Entonces es difícil, si coincide que pedimos lo que necesitamos porque lo pedimos de una forma correcta y nos lo dan, entonces viene con el reverso de la moneda, como la persona bajita que crece. Nos dan un regalo envenenado, nos lo dan todo a la vez. Entonces, ¿nos dan lo que necesitamos? Nos dan lo que necesitamos para, a ver, para avanzar, para crecer, y estamos hablando siempre de caminos espirituales o de caminos de crecimiento, caminos con corazón, no hablamos de la lotería, ese es otro tema, que claro. Por cierto, no nos lo dan, porque si no, no estaríamos aquí, seríamos todos millonarios. Si todo se nos diera, o por lo menos todo lo material, dejarían de existir estos deseos, porque tendrías, bueno, no todo, ¿no? Porque no tendrías amor, no tendrías... Siempre tendríamos otras necesidades. Imagínate, si pides dinero y te lo dan, y te toca una lotería de esas gordas, gordas, gordas... Sí. ¿Cuánta gente ha conseguido con ese dinero acabar bien su vida? Yo recuerdo programas de televisión de vez en cuando en Navidad, hablando de la lotería de Navidad y los premiados. Y casi todos se han arruinado. Ninguno ha sabido qué hacer con el dinero. Bueno, entonces imagínate que tú pides esa lotería. Tienes que pedir esa lotería, más el economista que sepa manejar el dinero para ti, más que ese economista sea honrado y no se lleve la pasta, más que de paso te llegue salud y te llegue amor y te llegue, porque por el dinero se riñe con la familia, porque a lo mejor te dan el dinero pero te dan una silla de ruedas. Sí, sí, cuando ibas a cobrarlo has tenido un accidente y es que... Es complicado, es complicado. A ver, una cosa y te dan el reverso de la moneda. Sí que es cierto que el dinero no hace la felicidad y bueno, eso lo vimos muchísimas veces, ¿no? Actores de Hollywood que tienen, vamos, el oro y el moro y se han suicidado, ¿no? Porque no eran felices. Y bueno, y como actores de Hollywood, pues muchísima gente, ¿no? Yo creo, en este caso, estamos hablando de el poder del deseo, pero del deseo, como tú bien dices, espiritual, ¿no? Es decir, amor, la libertad, que yo creo que muchos deseamos la libertad también, ¿no? A veces parece que vivimos en un mundo enjaulado. Pero, ¿existe alguna manera de pedir las cosas? Bueno, hay gente que necesita rituales para pedir las cosas y hay gente que es más abstracta y que las pide de forma más directa. La cuestión es, ¿con qué herramientas cuentas para pedirlo? Entonces, si tú tienes suficiente energía, suficiente poder, suficiente amor y te diriges a quien te tienes que dirigir, hacia ahí hablaremos de quién, y pides, pues si eres directo a veces te lo conceden, y si eres una persona que necesita rituales y que te gustan los rituales, pues tendrás que montarte un ritual o leerlo o hacerlo. Además hay eso, hay quien es muy creativo y se monta su ritual, y hay quien necesita leer en cualquier libro el ritual para pedir amor. Entonces tiene que coger un corazón, yo qué sé, una piedra con forma de corazón y pintarla de rojo y atarle un lazo blanco y hacerle no sé qué y hacerle no sé cuál. Bueno, es una forma de estar proyectando ahí el poder y la energía, ¿no? Darle un tiempo a esa petición. Hay quien necesita un ritual hasta para salir a la calle, y si no sé, una mujer si no se maquilla, se pone joyas, se pone tacones, se pone enrique, no sale, y hay otra que con guatiné y rulos se lanza a la calle porque le da igual. Entonces, eso va en función de cada uno. No hay una forma única, no. Yo creo que no. Pero sí que será cierto que es muy importante creer, ¿no?, en lo que pedimos. Es que si no crees, ¿qué vas a pedir? Es absurdo. ¿Cómo vas a pedir? No sé qué decirte. Yo voy a pedir vivir en Marte, pero si no creo que se pueda vivir en Marte, ¿para qué lo voy a pedir? Me refiero a creer en que eso pues se va a cumplir, ¿no? Porque muchas veces pedimos algo que queremos, pero que en el fondo estamos como echándole negatividad encima, ¿no? Como diciendo, bah, acabo de pedir pues un puesto de trabajo, pero seguro que no me va a salir. Esa negatividad nos perjudica. Es que eso es muy complicado. Realmente, el tema de creer o no creer, vamos a ver, va más en función de la ansiedad. Si tú pides y crees que te lo pueden dar y lo pides con toda tu alma y cada día insistes para que te lo den, realmente la ansiedad bloquea todo lo que estás haciendo. Sin embargo, si tú pides perdón, y lo dejas de lado, como que no ha pasado, retiras la ansiedad de ahí y fluye mucho más la energía y es más fácil que te lo den. Así que es creer o no, no sé si la palabra es creer, que sí que tienes que creer en que te lo pueden dar, pero no se trata de ser negativo o positivo, se trata de poner ansiedad o no ponerla, ¿sabes? Eso es lo más importante. Desde luego, si mientras lo estás pidiendo estás diciendo no me lo van a dar, no me lo dan, no me lo dan, no me lo dan, no, pues no, no te lo van a dar. ¿Qué te van a dar? Aunque a lo mejor sí, porque una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que sale de tu corazón. Y a veces se nos... más adentro de tu emoción o de tus entrañas. Y a veces se nos concede y a lo mejor no somos capaces de verlo, ¿no? Que realmente se está cumpliendo alguno de nuestros deseos. A veces cuesta verlo. Porque si lo que te dan es eso, tú dices, yo quiero avanzar en mi camino espiritual y te ponen una silla de ruedas, pues imagínate. Tú estás esperando que te llegue un maestro vestido de blanco con, yo qué sé, con una orla dorada para enseñarte verbalmente cosas maravillosas y lo que hacen es ponerte en una silla de ruedas y que tires para adelante. Y con eso aprendes mucho más que con el maestro que te está contando algo. Entonces, ¿has visto la respuesta? No. Hasta que no han pasado un montón de años, no vas a ver que sí que te respondieron y sí que te dieron lo que pedías, porque sí que has aprendido, ya lo creo que has aprendido, mucho más que con un maestro. Pero es complicado, ¿eh? Es que son muchos temas los que estamos tocando así de refilón. Nos centraremos en otro programa, en futuros programas, en todos ellos, ¿no? Uno a uno, pero esta noche queríamos hacer un repaso, pues a eso, al poder de los deseos. Está con nosotros también Gema López, que tiene algunas preguntas que hacerte porque es un tema que a ella pues le apasiona. La verdad es que en poquísimos minutos me ha dado la respuesta a muchas cosas que tengo en la mente, pero hay una que me llama mucho la atención y es una cosa que leí hace tiempo, y es que habla de la socialización de los deseos, es decir, de hacer a las demás personas de nuestro entorno partícipes de nuestros deseos para que se puedan cumplir. Eso depende de la energía que tú tengas. Energía, poder, capacidad de mover algo más. Si realmente tú tienes poca energía y necesitas ayuda, pues claro, el entorno lo puedes poner a vibrar a tu favor. Con personas que estén deseando lo mismo que tú y te ayuden y te empujen, o con objetos y cosas mágicas o maravillosas que te ayuden y te empujen y te pongan en el tono de lo que tú necesitas. Te puedes rodear de flores, de incienso, de velas, o te puedes rodear de gente estupenda que rece contigo. Y entre todos juntos la oración tiene más fuerza. Si todos están pidiendo para ti y no para ellos, pues fantástico, empujaremos más. Sobre todo te apoyarán a ti, porque se puede flaquear enseguida. O sea, cualquier cosa que pidas, como no te la dan inmediatamente, como esto no es, oye, yo qué sé, dame ese bolígrafo que tienes ahí, ¿no? Y me lo pasas. Sino que lo que pides tarda en llegar. Sí. Tarda, además, en función de lo que pides, tarda como mínimo, lo que yo para mí, lo que he visto han sido mínimo 3 meses. Sí. Y de ahí en adelante. Entonces, 3 meses de espera se pueden volver terribles. Puedes acabar diciendo, mira, no lo quiero, porque estás agobiado. Sí, entonces sí, la gente alrededor vibrando contigo y empujando, claro, te puede ayudar. Claro, esa espera desespera precisamente. Claro, y consume la energía que tienes, y por eso, por la ansiedad que decía antes, ¿no? Sí. Entonces sí, gente contigo, ayudándote, empujando, entonces sí que hace falta algún tipo de ritual, ¿no? Porque si no, bueno, mira, es que he pedido amor en mi vida, y lo vas contando y la gente te mira y te dice, pues bien, ahora tu familia que está más cerca, he pedido amor en mi vida, muy bien, así, venga, a ver si tienes suerte. he pedido amor, venid conmigo, vamos a sentarnos todos en círculo y vamos a, yo qué sé, a cantar canciones con la guitarra, a ver si sobre el amor, ¿no? A ver si conseguimos gospel o cosas de esas. A ver si conseguimos que me llegue el amor. Pues a lo mejor te ayudan más y te dan más, no sé, más mejor sí. Humor y más ganas. Sí. Un apoyo. Yo esto lo identifico como cuando, por ejemplo, una persona está enferma en una familia. ¿Sí? Y, oye, pues se suele reunir la gente, o cuando van al hospital a verlo, o cuando... Es como desear entre todos que esa persona mejore, o que... O sea, yo lo entiendo de esa manera. Sí, sí, sí, aportarle tu energía al otro para que avance en lo que necesita, en la sanación, o en este caso, en lo que están pidiendo, o en... Sí, sí, por supuesto. Ahora pídeselo una vez, porque a la segunda te van a decir que ya te vale. Ana, cuando algo que hemos pedido se cumple... ¿Debemos dar algo a cambio? Sí, claro, claro que sí. Vamos a ver, cuando nos dan algo que hemos pedido, para empezar debemos dar las gracias. Para seguir, es un compromiso que adquieres y tienes que utilizar lo que te dan. Es un don. Es una oportunidad de conocer, es un lo que sea, tienes que utilizarlo, porque si no, te hará daño. Porque hablamos siempre, y ahora más, de poderes en los que se asocia lo espiritual, bueno, en los que yo asocio, porque no sé muy bien cómo llamarlo, lo espiritual con lo energético, ¿no? Imagínate que tú pides ver, quiero ser un vidente, y te lo dan. ¿Qué tienes que dar a cambio? Tienes que dar, aprender a utilizarlo y utilizarlo con los demás. Porque si no, ese poder que tiene forma de energía te va a hacer daño a ti mismo. Entonces, claro que das. Además, vas a dar o vas a tener que hacer un avance. Es como la parábola esta de los dones, ¿no? Te he dado un don y tú me tienes que devolver 4. Te dan... pero tú tienes que darlo. Tú le das a un niño unos patines que te ha pedido y el niño lo va a pagar con un montón de porrazos hasta que aprenda. Claro. Entonces, claro, tenemos que dar pagando el precio por aprender. Y tenemos que dar utilizándolo. O sea, tenemos que pagar utilizándolo. ¿Algo más a cambio? Ya está bien. El compromiso. Realmente yo creo que una de las cosas que tiene que existir para que te den algo es compromiso. Eso sí, ¿ves? Cuando me has preguntado, ¿hay alguna forma de pedir? Aparte de los rituales, lo que hay que hacerlo es absolutamente comprometido. En el fondo de ti tiene que haber una promesa de con esto a muerte. O sea, claro. Si me lo das, hasta el final, lo que sea. Me lo quitaste tú de la boca, ¿no? Pero yo te voy a decir compromiso y que hay un largo camino que recorrer que de algún modo es el equivalente a un pago, ¿no? Exacto. Claro, claro, es que si pides y te conceden algún tipo de don de carácter espiritual, tu vida deja de ser la que era. Se transforma, cambia y empieza una nueva historia y ahí y no tienes opción además a volver atrás. Tú dices, no, mira, renuncio. No puedes. Cuando la gente a mí me dice... Es que, claro, yo quería empezar a soñar, a tener sueños lúcidos, pero es que ahora casi que no. No, es que ahora ya no puedes evitarlo. Ahora estás como en la cuerda floja y como estás diciendo que no, has cerrado los ojos y tienes debajo un precipicio. Será mejor que los abras porque si no te vas a caer, te vas a estampar. Entonces, has pedido, te lo han dado, lo has conseguido, tienes ahora mucha más energía y la tienes que utilizar bien, porque si no, te va a quemar. Yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Nadie dice que el que tú pidas un deseo, el que el poder del deseo haga que se cumpla, nadie dice que sea de una manera gratuita y nadie dice que sea fácil, ¿no? Que después tiene todo un trabajo, ¿no? Me imagino. Tienes eso que dices tú, ¿no? Pues un compromiso y un camino, como bien explicabas, pues el niño al que le regalas unos patines pues se puede caer, ¿no? O al que le regalas una bicicleta lo va a pagar pues cayéndose con ella y al final va a aprender a caminar o a andar en bicicleta, ¿no? Sí. Y en este caso pues me imagino que es para todo igual, ¿no? Si yo pido un puesto de trabajo, por ejemplo, para un futuro, una estabilidad económica, nadie dice que ese trabajo no sea de cargar camiones. Pero que, exacto. Pero que en el fondo estoy consiguiendo esa estabilidad que yo pedía. Que nadie vaya, mira, a pensar si que pides, te va a tocar... Si tú pides un trabajo y te lo conceden, como sea el que sea, cargar camiones o algo, no sé, algo un poco más suave, ¿no? Y más, te ponen detrás de un mostrador de una tienda, que es un poco más llevadero que cargar camiones, seguramente es porque a cambio tú tienes que hacer algo en el terreno espiritual. Claro. O sea, te están dando una estabilidad económica para que dejes de preocuparte por eso y avances en tu camino espiritual. Si no, no te lo dan. El único caso que yo conozco en que le tocó la lotería fue a José Silva. José Silva fue el creador del método Silva, y el método Silva se extendió por todo el mundo como un sistema para sanar a los demás y autosanarse. Impresionante el trabajo que hizo este hombre. Y este hombre había soñado con un número de lotería. No, había soñado con una cifra, y cuando entró a una tienda lo vio en un número de lotería y compró la tira entera y le tocó el gordo en Estados Unidos. Y él lo decía, y la gente siempre decía, ¡oh! Y así, pero es que en ese momento yo necesitaba el dinero para conseguir montar todo lo que luego ha venido, ¿no? Una organización a nivel mundial que funciona de manera increíble. Para enseñar todo lo que él había descubierto. Entonces, claro, le tocó el dinero y dejó de trabajar y se pudo dedicar a lo que se iba a dedicar, que le ha costado muchísimo, le costó, ya falleció, muchísimo más trabajo que si hubiera seguido en su taller de arreglo de radios y cosas así, que es a lo que se dedicaba, de electrónica. A ver, estás pidiendo una cosa, pero a cambio vas a tener que dar otra. O incluso tú te piensas que no te están dando el trabajo, no te están dando la estabilidad que tú quieres, pero precisamente porque a lo mejor lo que tú tienes que ofrecer es humildad, o tienes que ofrecer servicio a los demás. Uh-huh. Yo lo entiendo de esa manera. A lo mejor dices, oye, pide un trabajo. A ver, no voy a pedir un trabajo de ministro, ¿no? Porque no lo eres. No quieras serlo. Pero a lo mejor te están dando un trabajo muy humilde, muy sencillo, muy mal pagado, y te enfadas y te cabreas y dices, leches, que yo no estoy pidiendo esto, pero a lo mejor es que es lo que te estás haciendo falta para que seas humilde y para que sirvas a los demás. Bueno, la humildad no está relacionada con el dinero, eso para empezar, ¿eh? Son cosas, claro, diferentes. Por supuesto. Humildad espiritual es una cosa, y llamar humilde a alguien que tiene poco poder adquisitivo es otra. Son diferentes, pero bueno, a alguien sí puede pedir un trabajo y darle algo que tenga muy poca remuneración, pero que le permita subsistir. Eso y es que a lo mejor tiene que aprender a subsistir con nada, y esa es la lección que le toca. Pero claro, es que no sabemos cada uno las necesidades que tiene. Eso lo saben los que lo conceden, pero nadie más. ¿Y quién lo concede? Pues lo concede tu maestro. Tu maestro interior o tu maestro exterior, tus maestros, los que te guían. Ellos son, si tú quieres y tienes limpio el vínculo con ellos, es decir, si tú realmente te has preocupado de ponerte en contacto con ellos... que otros le llaman Dios y otros le llaman Alá y otros le llaman lo que sea, ¿no? Y cada uno cree que se lo pueden conceder o no. Pero bueno, yo soy más de maestro interior, más en las líneas budistas y taoístas. Entonces, cuando ellos te conceden algo, saben lo que necesitas. Pero no lo que tú crees que necesitas, sino lo que realmente necesitas. Hay otro refrán, puestos a usarlo, que dice, Dios aprieta pero no ahoga. Es verdad, también es verdad. Entonces, claro. Aunque... adelante, como puedes. Dime. Aunque tengo que decir que con algunos le aprieta hasta juntar los dedos, ¿eh? Pero en ese caso, a lo mejor, en vez de darte a ti la herramienta, lo que te pones a alguien, físicamente... que te ayude en el camino, y entonces lo que tienes que aprender es la humildad de aceptar esa ayuda. Claro. ¿Sabes? Claro, es que no sabemos lo que tenemos que aprender. Estás escuchando La Cuarta Esfera. ¿Alguna vez ¿Pediste tú algo y se te cumplió? Cuando era muy jovencita, niña, en el colegio odiaba estudiar. Y cuando llegaba el momento de los exámenes, siempre era un ¿por qué no sabré yo las preguntas? Había algo en la tele, algún programa de estos que enseñaban o que mostraban en ficción el típico mago que lo sabe todo. Yo creo que era por eso. Entonces yo pedí, como el mago, saberlo todo o verlo o lo que fuera. Pedí ver las preguntas. ¿Me lo concedieron? Pues en aquel momento yo no me di cuenta, o creo que no, o no me enteré. Desde luego, ver las preguntas no las vi hasta que fui muy mayor. Cuando fui muy mayor y estaba estudiando en la universidad, sí que sabía lo que me iban a preguntar, pero era cuando ya no lo necesitaba, porque entonces estudiaba de sobra, y cuando estaba estudiando y acababa decía, mira, esto me lo van a preguntar, pero yo ya me lo había estudiado. Así que, ¿me lo concedieron? Sí. ¿Me sirvió para lo que yo quería? No. ¿Me ha servido para otras cosas en la vida? Sí, ya lo creo que sí. ¿Por qué crees que te lo concedieron? Esa es una buena pregunta. Y analizándolo, porque yo no me lo había planteado hasta ahora, hasta hablar de este tema contigo. Pero analizándolo, creo que no es exactamente que me lo concedieran, sino que yo ya lo traía. Y se despertó. Digamos que es la semilla que pones en la tierra y la riegas y sale. Pero si no hay semilla, por mucho que riegues, no va a salir nada. Yo traía esto desde mi nacimiento. O sin casi, no lo sé. Heredado. Este don. Y yo ya lo estaba utilizando, pero no me daba cuenta que lo estaba utilizando. En realidad, yo era vidente desde niña, y lo que pensaba es que todo el mundo era como yo. Pero no me daban lo que yo quería, porque también cuando quieres ver, tú no ves lo que quieres, ves lo que te dan o lo que te permiten ver. Y me faltaba ver las preguntas de los exámenes. Decidieron que yo tenía que estudiar fuera como fuera. Entonces no me lo dieron. O sea, que sí que tenía el don, pero no me daban la posibilidad de ver las preguntas de los exámenes. Tuve que estudiar igual. Bueno, ya para finalizar, Ana, ¿puede ser cierto que todo lo que nos está sucediendo en la vida hoy fuese creado en algún momento en nuestra mente por un pensamiento? El pensamiento yo creo que no es tan poderoso. El pensamiento solo no. El pensamiento acompañado de la parte emocional nuestra, acompañado de qué más. Yo creo que la parte emocional es mucho más importante. Un deseo pedido con toda tu alma y con todas las células de tu cuerpo y con toda la vibración y con todo lo que puedas poner, que no es un pensamiento, es una imagen y es una vibración, eso sí que puede condicionar tu vida y cambiarla. Pero un pensamiento así, tal cual, no, porque el pensamiento es fruto de la mente, y la mente yo creo que no tiene tanto poder. Es como los trabajos de ahora que están de moda, las meditaciones con imágenes, las meditaciones con... No tienen tanto poder como otras mucho más profundas, que salen desde las entrañas de uno mismo. Entonces, lo que se pide desde las entrañas, y como hemos dicho antes, con el compromiso, eso sí puede cambiar nuestra vida y crear una vida futura. Pero no quiere decir que todo esté pensado desde el principio. Quiere decir que le vas a dar la vuelta a tu vida y va a cambiar. Luego está siempre la casualidad, el libre albedrío, con quién te cruzas. No está todo tan pensado ni tan... Porque entonces hablaríamos de determinación, ¿no? ¿Todo está determinado? ¿Todo está ya hecho porque lo pensé así? No. Bueno, pues con esto dejamos este tema, que seguro que podríamos estar hablando toda la noche. Ana, muchísimas gracias. Espero que vuelvas muy pronto a estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Eso espero, que me invites otra vez. Cuando tú quieras. Un placer. Un abrazo, Ana. Hasta pronto. Otro para ti, Gemma. Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera. ¿ 12 y 34 minutos de la madrugada del sábado, una hora menos en Canarias. Y me gustaría preguntaros a todos cuántas veces habéis pedido un deseo o cuántas veces se ha cumplido. Antes de hablar con Ana Corcuera y con Gema López, os decía que hoy era un día muy especial. Para muchas mujeres por ser mamás, ya que el domingo sus hijos e hijas le rendirán un homenaje. Desde luego un homenaje bien merecido, porque como ya sabéis, mamá se escribe con mayúscula. Mamá es una palabra que define al ser más extraordinario de la Tierra. Mamá solo se dice a alguien muy especial en nuestras vidas. ¿Y cuando se va? ¿Qué ocurre? Cuando era un niño tenía una teoría, tal vez fruto de mi imaginación o mi inocencia, o tal vez por mi desconocimiento. Estaba convencido de que las mamás, cuando se morían, se convertían en estrellas que vigilaban lo que sus hijos hacían y que los protegían con todas sus fuerzas. Un día la mamá de un compañero de clase, llamado Francisco, falleció. Él estuvo una semana sin venir a clase. Tal vez algo más. El día que volvió, mientras la profesora nos dijo que quería que le diéramos mucho cariño y apoyo por lo mal que lo estaba pasando, yo comencé a observar la cara de mis compañeros mientras mi profesora hablaba. Me di cuenta del terror que les causaba pensar que esto les pudiera ocurrir a ellos. En ese momento entró Fran, mi compañero, y fui el primero en levantarme. Mi pupitre estaba delante y ese era el orden que habíamos acordado. Cuando me acerqué a él, miré a sus ojos y, aunque me llaméis loco, en la inmensidad de la tristeza caí. Creo que mi corazón me dolía, así que no fui capaz de decir nada más que dedicarle un gesto. Pero un gesto que él me devolvió. No podía ser. Creo que fue la primera vez que no quería hablar en clase. Fran era un niño que siempre se reía mucho conmigo. Pero ese día no tenía ganas ni él de reír, ni yo de hacerle reír. Cuando me iba a sentar, pedí a la profesora que si podía ir al baño. La verdad es que tenía que explotar sin que nadie me viera. Cuando llegué al baño y me quedé a solas, pedí un deseo. Quería que Fran recuperara la sonrisa. Pero bueno, eso os lo contaré después de la historia que Yolanda Ángel quiere compartir con todos nosotros. Una historia que a mí me ha emocionado. Una historia que ha reforzado mi admiración a la figura de la madre. Una historia llena de fuerza, de lucha, de injusticias. Una historia real de alguien que ahora mismo nos está escuchando. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Esta es la historia de una mujer a quien conozco personalmente. Es una compañera de una formación, es una certificación para ser formadoras de autodefensa feminista. Y es alguien aparentemente sencillo, es muy inteligente, divertida y sobre todo comprometida. La verdad es que es una persona muy especial. Su nombre es Magali. Le hice una entrevista y me estuvo contando su historia con sencillez y con una gran fuerza interior. A veces con la mirada perdida, otras en la grabadora, en mí. Pues esta es su historia, la historia de una mujer y una madre. Ella es sobreviviente. Es el nombre que se les da a las mujeres que han sido agredidas por su pareja. En este caso también por su familia y por la sociedad. La de su país, pero la del nuestro también, la de España. Magali nació en República Dominicana a mediados de los años 60... en un entorno y en un contexto en que las mujeres servían para ser esposa, madre o prostituta. Bueno, en aquel país y en muchos otros, incluso en España, hasta hace relativamente poco, las mujeres, salvo excepciones, era su único objetivo. Magali, además, desde pequeña tenía un sueño, quería estudiar. Con 5 años se fue a vivir con su tía y estuvo hasta los 10 con ella. Fue una niña, vamos a decir que feliz. Aprendió valores, fue a la escuela. Uno de los motivos por los que salió de su casa era porque su madre no la quería. Había un secreto familiar, pero parece ser que la pequeña Magali había sido concebida fuera del matrimonio. El marido de su madre lo sabía, pero es que a él le daba igual, porque ella, Magali, era su niña y él la adoraba. Pero su madre no. Y a los 10 años tuvo que regresar con su tía porque esta última se puso muy enferma. Y a partir de ese momento, su madre la demostró lo poco querida que era. Se acentuó con la separación de sus padres y la madre se fue a vivir con el padre biológico de Magali. A partir de ese momento, su madre se dedicó a tener hijos sin parar y a no preocuparse prácticamente de ninguno de ellos, porque quien sí lo hacía era Magali. Pasó a convertirse en la criada de la casa y cuidadora de sus hermanos, y que no molestase a su madre, porque esta descargaba toda su frustración e ira contra ella. La pegaba palizas a diario, sobre ningún otro hijo o hija, solo sobre ella. Hay un agravante más, su padrastro, el que realmente sí era su padre biológico, que empezó a acosarla sexualmente. Todo un panorama familiar para una niña muy especial y que se le escapaba a la infancia entre agresiones. Intentó regresar con quien ella consideraba su padre, pero por diferentes causas no fue posible. Pero Magali seguía con su sueño de estudiar intacto. Y lo consiguió, solo que con una condición. Antes de irse a la escuela, tendría que dejar todo el trabajo de casa hecho y a sus hermanos y hermanas pequeños organizados para el día. Magali tiene un total de 12 hermanos. Si la quitamos a ella y los 3 mayores, había que hacerse cargo, según iban pasando los años, hasta de 8 niños. Ella se levantaba pronto, organizaba a todos y todos y se marchaba al colegio. Pero como su familia realmente no quería que fuera a la escuela, por ejemplo, no la renovaban el uniforme. Iban pasando los años y Magali tuvo que empezar a ponerse un pantalón corto porque, claro, ella crecía, pero el traje no. Tampoco la querían comprar los libros. Así que en los recreos se dedicaba a copiar las tareas y libros de los demás compañeros para así poder seguir con los estudios. Se convirtió en la alumna mejor preparada de todo el colegio. Por cierto, Magali es la única de todos sus hermanos y hermanas que aprendió algo más que a leer y escribir. Pasaron los años y con 14 empezó a rondarla un chico de 18, que parece ser no le gustaba a nadie. Pero sobre todo, ¿a quién no le gustaba esa a ella? En aquel entonces, si tú querías salir con un chico o ese chico quería salir contigo, tenía que ir a conocer a los padres de ella. Y entonces le darían sí o no la autorización. Ella realmente lo que deseaba es que conociera a sus padres y sus padres se lo negaran. Porque lo que no quería eran novios, lo que quería era estudiar. Él utilizó malas artes. Porque insistió. Y al final, con la ayuda de una hermana de él, hablaron con la familia para que la dejaran ir a un cumpleaños, porque, claro, Magali no jugaba, no tenía amigos, no salía con nadie, y además le prometieron que antes de las 7 de la tarde, el padre de estos chicos la devolvería a casa. Pero es que el padre no estaba en la casa, no regresaba hasta el día siguiente. Así que Magali se pasó toda la noche aterrorizada pensando en la represalia, sentada sin dormir, esperando a que al día siguiente regresara el padre de estos chicos y llevarla a casa. Cuando al fin llegaron, la madre dijo que no quería saber nada de su hija, que se había pasado la noche fuera, que era para acostarse con ese tipo. No atendió a ninguna otra razón. Esa era la jugada de una y del otro. Magali no podía regresar a su casa. A pesar de la desesperación, de los gritos, pidiendo que la mirasen, que no había dejado de ser virgen, que no que se quería ir a ningún lado, a pesar que en esa casa no hacía más que trabajar como una mula, Su madre le pegaba y le gritaba a diario. No quería irse porque se imaginaba lo que pasaría. Y él se quedó con ella. La tuvo retenida. Y le hizo 6 hijos, uno tras otro. Uno cada año, desde los 14 años a los 20. Y tampoco se casó con ella. Magali no podía hacer nada más que cuidar de cada niño que llegaba. Además, él la maltrataba y pegaba a diario porque, como él estaba enamorado, según decía, y ella no le correspondía, así durante 6 años. Los primeros 20 años de esta mujer los pasó entre palizas, violaciones y teniendo hijos fruto de esos abusos. Hijos a los que a su padre no dudaba en maltratar igualmente y con amenazas hacia Magali, con que si no hacía lo que él quería, abusaría de las niñas, sus hijas, y los mataría a todos, solo para hacerla sufrir. Él pasaba los días bebiendo, maltratando a la familia, teniendo ataques de ira, y no llegaba prácticamente dinero a casa. Algo terrible le ocurrió a Magali, que a la última niña que dio a luz era 7 mesina, además con un trastorno de desnutrición. Se le empezó a desviar un ojito y no podía hacerse cargo de ella. Alguien le comentó que lo que podía hacer era llevarla a un hospital que era como una especie de hospicio religioso donde recogían niños abandonados, y ella le explicó su situación, porque su objetivo era, por supuesto, en cuanto pudiera hacerse cargo, recuperar a su niña. Pero es que llegó un momento en que no pudo, de tanto sufrimiento, de tanto dolor y miedo, y sin decirle nada a nadie, un día tomó una decisión. Tomó un autobús a la ciudad y salió de allí, con una idea en la cabeza: poder conseguir el dinero suficiente para arrebatarle sus hijos a aquel bestia. Fue llamando de puerta en puerta, ofreciéndose como personal doméstico, hasta que una señora, no muy convencida en principio, le metió interna en casa. Porque es que ella no tenía absolutamente nada, más que a sus hijos, y lucharía por ellos hasta sacarlos de allí. No tenía a nadie de su parte, ni a su familia, ni sus amigos, ni le apoyaba la sociedad, ni la iglesia. No tenía a quien pedir ayuda. Al poco tiempo, le contó su historia a la mujer donde trabajaba, y esta le dijo que no necesitaba dinero, sino que había que denunciar. Lo primero que hizo fue tener que sacarse una identificación, porque Magali no tenía ni DNI, y buscó por todas partes los registros sobre ella, y no lo había, porque cuando Magali nació, su país estaba en guerra. Al final lo consiguió yendo a la iglesia donde fue bautizada. Puso la denuncia y se fueron a reclamar los hijos a Salvador, que es así como se llama este desalmado. Entonces se enteran las autoridades y ella, claro, que él no ha reconocido a ninguno de sus hijos. Ha registrado a 3, pero que encima el nombre que figura de la madre no es el de Magali, solo para que ella nunca pudiera reclamarlos. El tal Salvador se encaró con las autoridades, con los jueces, con los policías, que él hacía con esos niños lo que le diera la gana, que era el dueño de sus vidas. Magali ha ido encontrando en el camino, afortunadamente, gente estupenda que le ha ayudado, pero es ella la que ha luchado contra viento y marea por su vida y la de sus hijos. Se fue al hospital donde dio a luz a los niños y a sus niñas, y menos mal que no lo hizo en casa. Encontraron los registros de los nacimientos y por fin pudo reconocer a todos ellos y volver a reagruparlos fuera del pueblo. Intentó entonces recuperar a la pequeña, que es la que había dejado en el hospicio, y allí le pidieron dinero, una gran cantidad de dinero, porque habían hecho negocio, la iban a entregar en adopción a 2 médicos que les había gustado mucho. Casi se muere, pero una vez más ganó esa batalla y la pequeña regresó con todos. Pero Salvador no la dejaba en paz. Seguía amenazándola, pegándola, amenazando a sus hijos con matarlos, venderlos, violarlos. Y ante aquella tortura diaria, alguien le dijo: mira, es que para deshacerte de este energúmeno tendrías que poner el océano de por medio. Así que se fue a una agencia de viajes, vio países donde podía volar sin necesidad de visado y le ofrecieron España, Francia, Italia. Eligió un tour a Andalucía y luego un viaje a Pamplona, donde tenía una conocida. Aún conserva los billetes del tour a Sevilla. Así que después de 3 años de estar en la capital, con 25 años de edad y teniendo que dejar a sus hijos a cargo de su familia en el pueblo, sabiendo que pasarían muchas penurias hasta que consiguiera llevarlos con ella, se marchó, porque a pesar de todo era mejor que dejarlos con su padre. Magali cogió la maleta y se vino a España. En 1990 llega a Pamplona. Allí busca trabajo y se propuso traerse a sus hijos, lejos de aquella fiera, lejos de su familia. Trabajó incansablemente en temas de limpieza, cuidado de niños, personas mayores, enfermas, asistiendo en casas, cocineras, de camarera. Mil y un trabajos con un afán, poder traer a sus hijos. Poco a poco pudo ir trayendo primero a una, luego a otro, hasta que todos estuvieron con ella. Mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Pero en 1997, él la localiza y se viene a España con un solo objetivo: acabar con Magali. No nos podemos ni imaginar el terror de esta persona, que ha vivido todo este periplo, todo el dolor, el sentimiento de culpa, haber tenido que dejar a sus hijos, la angustia y las altas dosis de valentía, porque para hacer todo esto y salir ella sola adelante hay que ser muy valiente. Y de nuevo, Salvador entra en su vida. Hay una técnica que utilizan este tipo de agresores, que es hacer daño donde más duele. Le amenazó con quitarle de nuevo a sus hijos y que además iba a violar a sus niñas. Magali casi se vuelve loca de angustia, porque después de denunciar la situación, parece ser que como era muy joven, a las autoridades de aquí no les cuadraba que esos 6 hijos fueran suyos. Así que se tuvo que poner en manos de abogados y médicos para hacerse la prueba de la maternidad, gastándose en aquel tiempo, hace 20 años, 350.000 pesetas, que son algo más de 2.000 euros. Un dineral. Trabajó a destajo y se volvió loca buscando ese dinero por donde fuera. Hizo recolectas, pidió ayuda, y tanto los médicos como los abogados le dijeron que le estaban haciendo un precio especial, porque realmente esa prueba y todo lo que llevaba por medio era una cantidad de dinero exorbitante. Todo para poder demostrar, si no lo había hecho ya suficientemente, que ella era la madre de esos chavales. Y aún así, mientras todos esos trámites estaban ocurriendo, él secuestró a su hija mayor y cumplió su amenaza. Violó a su hija, que tenía 11 años. Luego intentó secuestrar a otro hijo. Y ella, que estaba aterrada y afortunadamente estaba con una asociación, con la Asociación Andrea, que es un grupo de mujeres muy potente en Navarra, les pidió ayuda y ellos llamaron a la policía y la pudieron acompañar en aquel horror. Él terminó en la cárcel por el tema de la violación de su hija y en un permiso penitenciario empezó a salir con otra chica. Ya esta chica sí la mató. Este energúmeno está en este momento en prisión, pero dentro de 3 años sale y ella, solo de pensarlo, se muere de miedo. Por otro lado, y ya para terminar con esta historia, de la cual apenas estoy contando alguna serie de secuencias, porque es impresionante toda su vida, la fortaleza para continuar. En este momento, ella está en una situación relativamente tranquila, porque ha podido rehacer su vida con un hombre magnífico que conoció mientras era la encargada de un local. Están casados, la quiere y la admira. La verdad es que como todos quienes la conocemos, sus hijos ya están mayores, están haciendo su vida. Por ejemplo, la mayor vive en Estados Unidos, hay otra chica que está en Suiza. Ha vuelto a retomar sus estudios y está sacándose la ESO, además de compartir el curso que antes he mencionado conmigo. Por otro lado, el único inconveniente, vamos a decirlo suavemente, es que está desempleada y la pobre está bastante desesperada intentando encontrar un trabajo. Pero es que es muy difícil el ser mujer, negra, inmigrante, mayor de 50 años, haber sufrido malos tratos, todo tipo de penurias. La vida no se la ha puesto nada fácil. Además es abuela y abuelastra. Ella cuida de todo lo que necesita alguien de su familia y a quien se le ponga por delante, porque, como me dijo, tiene fuerzas para salir adelante. Y además, un humor fantástico. Este es mi reconocimiento, mi admiración, un agradecimiento muy grande por haber podido compartir su historia. como mujer y madre valiente, como sobreviviente. Este tipo de personas son un lujo para la sociedad y no deberían dejarla escapar. Felicidades, mamás. Además, es un día muy especial. 7 de mayo es el día del cumpleaños de mi madre. Feliz cumpleaños, mamá. Allá donde estés, siempre estás en mi corazón. Buenas noches, esféricos. Una despedida emotiva en un día doblemente especial para nuestra compañera Yolanda. Una felicitación a la que me uno en nombre de todo el equipo de la Cuarta Esfera y que demuestra lo que muchas veces he dicho. No morimos mientras alguien nos recuerde. Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. Say something, I'm giving up on you. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Be the one if you want me to. Vamos a poner punto y final al programa de esta noche, un programa en el que hemos hablado de esas diosas, hemos hablado de los deseos y hemos dedicado, pues, como bien sabéis, el programa a las madres de todo el mundo, no la que tiene al niño, sino la que lucha y quiere y nos saca adelante. Esa es una madre. Os comentaba antes la historia que me había sucedido con mi compañero Fran. Yo había pedido un deseo, no sé, a ese ser que todos desconocemos, pero que siempre nos dirigimos a él cuando necesitamos que nos ayude. Y le había pedido que mi compañero volviese a recuperar la sonrisa. En ese momento, cuando yo llegué del baño, cuando llegué de pedir ese deseo, sonó la sirena del recreo. Todos los niños salían en estampida y él salía el último. Teníamos que bajar unas escaleras para salir al patio. Y yo no me quería encontrar con él. Me daba miedo, pero no miedo de terror, sino miedo porque no sabía qué decirle. En ese momento me adelanté y, como si no lo conociera, comencé a bajar las escaleras. Y cuando me faltaban 3 peldaños, resbalé y me caí. Él empezó a reír, pero a reír como un loco. Y me dijo, tú, Edu, siempre haciéndolas. No lo había hecho a propósito, pero mi deseo se había cumplido, aunque fuese con un dolor de culo impresionante. Se había cumplido. Tal vez no como yo lo había pedido, pero él se había reído. Algo que recordaré el resto de mi vida. Así que me levanté, lo esperé, nos fuimos al recreo y, como todos los días, jugamos a la pelota y jugamos a todo lo que se nos puso delante. Nunca dejéis de pedir deseos, porque estoy convencido de que el universo nos escucha y que tarde o temprano se os van a cumplir. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.